La verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Lo echamos de menos. Hace tiempo que no estábamos con ustedes. Tuvimos que viajar y bueno, ahora estamos aquí felices de compartir con ustedes las cosas que están pasando en este mundo. Y realmente nos sorprenden. Nos sorprenden. Y no terminan de sorprendernos. Uno se pierde un día de los eventos que ocurren en el mundo y las cosas van cambiando brutalmente. Hemos tenido novedades, cosas importantes. Hoy día, por ejemplo, la noticia de hoy día es que Biden finalmente dimitió y, o sea, renunció a ser candidato a la presidencia. Su evidente estado de salud, la presión de sus, seguramente de la gente de su partido, dijo, bueno, con Biden vamos derrotados, entonces posibilidades con otro candidato a lo mejor tenemos. No sé quién podría ser, digamos, pero ahí ellos están buscando, los demócratas representan el globalismo, que es el control total del mundo, el poder total del mundo. Eso es lo que ellos quieren. A diferencia de, por ejemplo, de Trump, que no es ningún santo, ni mucho menos. Sin embargo, él privilegia su país. O sea, él quiere que su país vuelva a ser lo que fue, como nostalgia, no sé, por nostalgia, por cualquier razón. No, vamos a analizarlo eso ahora, pero él tiene nostalgia de y apela a la nostalgia de muchos otros norteamericanos y eso es lo que él ofrece. Entonces, a los legalistas no les conviene. Y como ustedes saben, un intento de asesinato. Que fue impedido por obra de los seres extraterrestres, porque no es el tiempo. Lo protegieron, no porque sea santo, sino porque es importante para los eventos que están ocurriendo en este momento. Porque si hubiera matado a Trump, hubiera habido una guerra civil. Y no es útil al. No es útil al. Los eventos tienen que ocurrir en una cronología perfecta. Y no. No hubiera alterado un poco el plan que tiene el cielo para el desarrollo de los eventos. Entonces. Que no se piense que Trump es un santo y que lo protegieron, porque más de alguien puede decir, no, él no es ningún santo. Pero en este caso, para el propósito del cielo, no es útil que lo maten, al menos todavía, hasta que se cumplen ciertas cosas. En fin. Los eventos de la guerra, no vamos a leer nada de la guerra. Y probablemente estén cansados del tema. Y en todas partes, no solo en este país, como que la guerra pasa de moda, las noticias hoy día pasan de moda. Cuando ocurrió la guerra de Vietnam en la década del 60, a fines de la década del 60 empezó, y empezaron a llegar los cadáveres empezó una manifestación tremenda de la gente y empezó la lucha por la paz. Eso impactó mucho a la gente, a tal punto que terminaron con el servicio. El servicio se hizo voluntario, servicio militar, y ninguna persona quería combatir por su país. Y a partir de ese momento, Estados Unidos fabricaba las guerras, pero hacía pelear a otros por sus intereses, como por ejemplo ahora en Ucrania. Y así, desde ese entonces hasta ahora, siempre ha sido así. Ellos no pelean, salvo que tengan unos pocos militares especiales en sus bases militares a lo largo del mundo, pero en las guerras no ponen su gente. ¿Y por qué? Porque la noticia fue espectacular e impactó. A partir de eso, ellos que dominan los medios impidieron que lo que ellos no querían mostrar se mostrara. Se terminaron los reporteros de guerra y se acabó todo eso y ya no se muestra nada y solamente se dice lo que ellos quieren decir. Entonces, por eso que la gente no reacciona hoy día, porque es más, la guerra la cuentan de una forma que la gente se aburre y la guerra piensan que ya es un tema repetido, es una noticia gastada, no nos sirve ya, porque ya me aburrió esta cuestión de la guerra. Ya parece que se va a terminar. O sí, se hablan algunos de acuerdos de paz. Unas cosas así que la gente esboza cosas sin ninguna consistencia, sin ningún aval, sin ninguna base, esa es la verdad. Y la guerra está peor que nunca. Está más peligrosa que nunca. Y la gente no lo sabe, ¿te fijas? Eso es lo peligroso. Porque si la gente lo supiera, así como en ese entonces hubo tal propuesta con el impacto que produjo la llegada de los cadáveres, por eso puse ese ejemplo, la gente haría algo. Pero ahora no nadie sabe nada. Y hay un plan y un convenio que Estados Unidos desplegará misiles de largo alcance en Europa y Rusia advierte las consecuencias de eso. O sea, eso es una ofensiva nuclear. No es otra cosa. Es el único objetivo. La OTAN sigue siendo una alianza nuclear, dicen ellos, dijo Stoltenberg. Dijeron la estupidez de que si Estados Unidos tiene 5.000 y tantas cabezas nucleares, más la que tiene Francia y más la que tiene Inglaterra, sumamos más cabezas nucleares que las que tiene Rusia. Entonces es como que le mostramos músculo. Pero te dan cuenta. Y con el 1% de todas las cabezas nucleares provocamos un invierno nuclear. A ese nivel llega el nivel. Hoy día, el director general del Instituto de Energía Atómica dice que no se puede atómica en Oriente Medio también. O sea, estamos buscando la guerra, se habla de guerra nuclear con una soltura de cuerpo. Rusia hará todo por defenderse, dijo Sergei Ryabkov, un alto funcionario del gobierno ruso. Rusia dice, hará todo por defenderse. ¿Qué significa eso? Y también han dicho que no habrá un mundo sin Rusia, porque los europeos han dicho que ellos quieren conquistar Rusia y balcanizarla, dividirla, para repartirse los recursos, porque Rusia tiene los recursos, las metas. Y Rusia ha dicho, no habrá un mundo sin Rusia. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que Rusia o queda soberana o no hay mundo? ¿Eso qué significa? Para buen entendedor, pocas palabras. Es muy fácil entender eso, digamos. No tiene otra interpretación. La renovación del bombardero nuclear norteamericano B-52 está en pleno apogeo. La OTAN prepara su armamento nuclear. Putin dice, nos hemos acercado demasiado al punto de no retorno. Entonces, Rusia reitera que los F-16 que la OTAN va a entregar son una señal nuclear porque los F-16 tiene la capacidad de portar ojivas nucleares. Entonces, Rusia los va a destruir todos antes de que despeguen. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, Rusia acelera ejercicios con armas nucleares. Estados Unidos hace más experimentos nucleares. En fin, el gobierno sueco cede a recibir armas nucleares. La Armada Rusia preparada con nuevos misiles nucleares múltiples. Entonces, las acciones de políticos europeos nos llevan a una guerra mundial. El gobierno polaco insiste en hospedar armas nucleares. ¿Me dan cuenta lo que eso es lo que estamos viviendo hoy día? Ese es el mundo que no nos cuentan. Esas son las cosas. Y la gente piensa que esta guerra ya está como que va bajando en intensidad, como que ya no, pero ya como que ya se acostumbró, no se consigue. Esa como que esa guerra va a morir de muerte natural, así. Es una cosa desesperante. Es terrible. Ahora, en Medio Oriente, la cosa está igual. Hoy día, el norte de Israel prácticamente está tomado por Hezbollah. Y hay una guerra un poco contenida entre Hezbollah e Israel. Hezbollah, recordemos que es un ejército que tiene más poderoso que el ejército libanés, que tiene el Líbano. Y que si hay una guerra entre Hezbollah e Israel, Irán va a ingresar a la guerra. Entonces, y ahí se habla también de armas nucleares, porque Irán, por su línea musulmana, ellos no, dicen que no pueden, no les corresponde tener armas nucleares, pero están a 2 semanas de tenerla. O sea, de acuerdo a cómo se den los eventos, eventualmente pueden tenerla. Entonces, Israel sabemos que las tiene. Entonces, ese es el mundo que tenemos hoy día. Y hoy día están, la tensión entre Hezbollah y Israel es máxima. Mientras tanto, sigue Israel el genocidio en Gaza, eso no para. Esa es la situación de este mundo. Y la gente parece que vive un mundo paralelo, no está en este mundo. Esa es la situación más desesperante. La peor bomba nuclear que tenemos en este momento es la indiferencia, sin lugar a dudas. La indiferencia, la apatía, la ignorancia, esas son las peores bombas que tenemos en este momento, sin lugar a dudas. Porque como puse en el ejemplo al principio, si tuviéramos la conciencia que tenía esa gente que vio llegar los cadáveres de sus hijos en cajones desde la guerra de Vietnam, las cosas cambiarían. Si la gente tuviera esa conciencia, sin lugar a duda que las cosas cambiarían. Bueno, eso era lo que quería comentar antes de empezar con los temas que vamos a tratar hoy día. Muchos auditores nos han hablado en los últimos programas, de los últimos meses, llamémoslo así, algunas cosas de la Agenda 2030 que vamos a recordar a nuestros auditores por la importancia que tiene la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, decodificada, o sea, interpretada correctamente, un plan para la esclavitud global de la humanidad bajo el control de corporaciones usando un modelo comunista. Michael Snyder publicó un importante artículo titulado La Agenda 2030. La ONU lanza un plan para un nuevo orden mundial. Este artículo hace referencia a este documento de la Agenda 2030 que impulsa un plan para el llamado desarrollo sostenible en todo el mundo. Este documento describe nada menos que una toma de control global del gobierno, que cada nación en todo el planeta. Los objetivos de este documento no son más que palabras clave para una agenda fascista, corporativa, gubernamental, que encarcelará a la humanidad en un devastador ciclo de pobreza mientras enriquece a las corporaciones globalistas más poderosas del mundo, como por ejemplo Monsanto DuPont. Siempre hemos hablado de que este nuevo orden mundial, la Agenda 2030, que es una metodología para alcanzar ese nuevo orden mundial, que va a haber una élite capitalista que manda y nosotros abajo en un sistema comunista donde nos van a llevar a no tener nada para ser feliz. Pero que dicen que no nos va a faltar nada, o sea, vamos a trabajar con un plato de comida. Para allá vamos. Con el interés de ayudar a despertar a la humanidad, hemos resuelto traducir los 17 puntos de esta Agenda 2030 para que los lectores de todo el mundo puedan entender lo que realmente exige este documento. Aquí está la traducción punto por punto. Observemos cuidadosamente que en ninguna parte este documento declara que lograr la libertad humana es uno de sus objetivos. Tampoco explica cómo deben lograrse esos objetivos. Como se verá aquí, cada punto de la agenda de la ONU debe lograrse a través del control centralizado del gobierno y los mandatos totalitarios que se asemejan al comunismo. El objetivo 1 es hermoso, terminar con la pobreza en todas sus formas y en todas sus partes. O sea, traducción ponga a todos en el bienestar del gobierno, cupones de alimentos, subsidios de vivienda y folletos que los conviertan en esclavos obedientes del gobierno mundial. Nunca permitirá que las personas se muevan hacia arriba para ayudarse a sí mismas. En lugar de eso, enseña la victimización masiva y la obediencia a un gobierno que proporciona dinero mensual de subsidios para artículos básicos como alimentos y medicinas. Esto es lo que llaman terminar con la pobreza. El objetivo 2, acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una nutrición mejorada y promover la agricultura sostenible. Esto significa que invade el planeta entero con organismos genéticamente modificados y semillas patentadas de Monsanto, al tiempo que aumenta el uso de herbicidas mortales bajo el falso reclamo de aumento de la producción de cultivos alimentarios. El ingeniero modificó genéticamente las plantas para estimular los químicos vitamínicos específicos sin tener idea de las consecuencias a largo plazo de la contaminación genética o los experimentos genéticos entre especies llevados a cabo abiertamente en un ecosistema frágil. Tercero, asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades. ¿Quién puede, si te ponen los títulos, quién podría oponerse, cierto? Es maravilloso. La traducción en mandato de más de 100 vacunas para todos los niños y adultos a punta de pistola, amenazando a los padres con el arresto y la prisión si se niegan a cooperar. Impulsar el uso de medicamentos intensivos en niños y adolescentes mientras se implementan programas de detección. Llame a los programas de prevención de medicamentos en masa y reclame que mejoran la salud de sus ciudadanos. Realmente, vacunas a los niños. Realmente los niños tienen el mejor sistema inmunológico que tiene el ser humano. Vacunarlos no tiene sentido, menos con estas influenzas y estas gripes. No tienen ningún sentido y eso es matarlos, envenenarlos, producirles cualquier tipo de anomalías que los discapaciten, en fin, cualquier cosa. Hoy día, vacunar a los niños es lo peor que puede hacer el ser humano. Por ningún motivo deben vacunarse los niños. El sarampión y todas esas cosas, y la polio. Nada de, ninguna vacuna es recomendable hoy día. Todas nos dan desconfianza, todas vienen con veneno. Es lo único que le puedo decir, es mucho mejor no vacunarme. Objetivo 4, garantizar una educación de calidad y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Qué absurdo, eso es absolutamente contradictorio lo que está pasando, porque promueven una historia falsa y una educación simplista bajo los estándares de educación Common Core, para producir trabajadores obedientes en lugar de pensadores independientes. Por eso es que han bajado tanto la calidad de la educación. No porque los profesores sean malos, sino porque los programas los limitan mucho. Tienen que enseñar esto y solamente eso. Y no quieren que los niños conozcan más, no quieren que sepan historia, ni educación cívica, ni filosofía, ni nada que los haga pensar. No quieren que piensen los niños, que sean, ojalá, tecnócratas. Y que no tengan la capacidad de pensar. Esa es la idea. Por eso que la educación ha bajado tanto de calidad. Y no solo aquí, ¿eh? En todo el mundo. Objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Traducción, criminalizar el cristianismo, marginar la heterosexualidad, que es lo normal, ¿cierto? La heterosexualidad es lo que nos ofrece la naturaleza. Demonizar a los hombres y promover la agenda LGBT en todas partes. El verdadero objetivo nunca es la igualdad, sino la marginación y la vergüenza de cualquiera que exprese cualquier característica masculina. El objetivo final es feminizar la sociedad, creando una aceptación generalizada de la obediencia suave, junto con las ideas autodestructivas de propiedad comunal y compartir todo. Debido a que solo la energía masculina tiene la fuerza para levantarse contra la opresión y luchar por los derechos humanos. La supresión de la energía masculina es clave para mantener a la población en un estado de aquiescencia eterna, o sea, de quietud. Objetivo 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Traducción, permite que las corporaciones poderosas tomen el control de los suministros de agua en todo el mundo y cobren precios de monopolio para construir una nueva infraestructura de agua, de suministro de agua que garantice la disponibilidad. Bueno, eso ya está pasando acá en Chile. Somos pioneros en eso, los primeros. Objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos. Traducción. Penalizar el carbón, el gas, el petróleo mientras impulsa los subsidios de energías verdes, condenados al fracaso de nuevas empresas con muerte cerebral encabezadas por amigos de la Casa Blanca, quienes van a la bancarrota en 5 años o menos. Las nuevas empresas ecológicas producen discursos impresionantes y gran cobertura mediática, pero debido a que estas empresas están lideradas por idiotas corruptos en lugar de empresarios capaces, siempre van a la quiebra. Y los medios esperan que no recuerde toda la fanfarria que rodea su lanzamiento original. Esto se ha ido cayendo. Al principio había un impulso muy fuerte por la energía verde, pero no han sido muy efectivas y la gente está, o sea, las empresas están volviendo al petróleo y al gas. No tanto el carbón, pero sí el petróleo y el gas. Objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos. Qué bonito se ve. Traducción, regular la desaparición de las pequeñas empresas con salarios mínimos obligatorios. Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que van a hacer en la práctica, ¿cierto? Cuando yo digo traducción, significa, porque una cosa es el título hermoso, y otra cosa es lo que significa la realidad. O sea, van a regular la desaparición de las pequeñas empresas con salarios mínimos obligatorios por el gobierno, por los gobiernos, no por este gobierno, que harán quebrar sectores enteros de la economía, obligar a los empleadores a cumplir con las cuotas de contratación de trabajadores LGBT, mientras que los niveles salariales, en virtud de una economía de trabajo de planificación central dictada por los gobiernos, destruirá la economía de libre mercado y negará los permisos y licencias a aquellas compañías que no obedezcan los dictados de los gobiernos. Objetivo 9. Construir una infraestructura resiliente, promover industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Unas cosas bonitas. Poner las naciones en deuda extrema con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, gastando dinero de la deuda para contratar corporaciones estadounidenses corruptas para construir proyectos de infraestructura a gran escala que atrapen a las naciones en desarrollo en una espiral interminable de deuda. Es lo que está pasando, por ejemplo, con esto, con Argentina y con Ecuador. Y nosotros vamos para allá también. Objetivo 10, reducir la desigualdad dentro dentro y entre los países. Traducción. Castiga a los ricos, a los emprendedores y a los innovadores, confiscando casi todos los logros de aquellos que eligen trabajar y sobresalir. Redistribuye la riqueza confiscada entre las masas de parásitos humanos que no trabajan y que se alimentan de una economía productiva sin contribuir a nada, mientras gritan por la igualdad. Objetivo 11. Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Traducción. Prohibir toda posesión de armas por parte de ciudadanos privados, concentrando las armas en manos de obedientes agentes del gobierno, que gobiernan una clase de trabajadores empobrecidos, desarmados y esclavizados. Tipificar como delito la vida en la mayoría de las zonas rurales mediante la institución de áreas protegidas, al estilo de los juegos de hambre que el gobierno alegará que pertenecen al pueblo, aunque no se permitirá que vivan allí. Forzar a todos los humanos a vivir en ciudades densamente pobladas y fuertemente controladas, donde están bajo vigilancia las 24 horas y 7 días a la semana, y sujetas a una fácil manipulación por parte del gobierno. Esto es lo que habíamos conversado cuando decíamos que fuera de Santiago y fuera de las grandes ciudades, están fumigando con las estelas químicas con mucha brutalidad en los campos para que la gente se vaya a las ciudades. Eso es el objetivo. O sea, para que la gente sea tan fuerte el tema que la gente se vea obligada a ir a las ciudades y ahí en las ciudades lo pueden controlar más fácilmente. Objetivo 12, garantizar los patrones de consumo y producción sostenibles. Traducción, comenzar a cobrar impuestos punitivos sobre el consumo de combustibles fósiles y electricidad, obligando a las personas a vivir en condiciones de empeoramiento del nivel de vida que se asemejan cada vez más a las condiciones del tercer mundo. Se realizarán campañas de influencia social en la televisión, las películas y las redes sociales para avergonzar a las personas que usan gasolina, agua o electricidad, estableciendo la construcción social de delincuentes y chismosos que delatan a sus vecinos a cambio de recompensas de créditos alimenticios. Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Traducción. Se establecerán cuotas de consumo de energía en cada ser humano y se comenzará a castigar o incluso criminalizar las decisiones de estilo de vida que exceden los límites de uso de energía establecidos por los gobiernos. Instituto de Vigilancia Total. Las personas con el fin de rastrear y calcular su consumo de energía. Se penalizará la propiedad de vehículos privados y se forzará a las masas a usar el transporte público, donde la TSA, por medio de cámaras de reconocimiento facial, podrá monitorear y registrar el movimiento de cada persona en la sociedad como una escena arrancada de una película. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Muy precioso, muy bonita la traducción. Prohibir la pesca en el océano, hundiendo el suministro de alimentos en una escasez extrema y causando la inflación desorbitada de los precios de los alimentos que pone aún más personas en la desesperación económica. Criminalizar el funcionamiento de embarcaciones de pesca privadas. O sea, cualquiera no puede salir a pescar al mar porque el mar ya no es público, es privado. Criminalizar el funcionamiento de embarcaciones de pesca privadas y colocar todas las operaciones de pesca oceánica bajo el control de la planificación central del gobierno. Solo se permitirá que las empresas favorecidas, o sea, las grandes empresas, realicen operaciones de pesca oceánica y haga que esta decisión se base completamente en qué empresas otorgan la mayor cantidad de contribuciones de campaña a los legisladores corruptos. Eso yo diría que ya está pasando en Chile. Falta que nos prohíban pescar completamente a los pescadores artesanales y a cualquier persona. O sea, a veces uno ve en una playa solitaria, ustedes tienen que haber visto que hay personas pescando en la orilla del mar incluso, que normalmente pescan corvina o lenguado. Y ahora eso no va a poder ser, va a estar prohibido. Objetivo 15, proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de manera sostenible, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. Traducción, implementar la Agenda 21, que es la primitiva Agenda 2030, que habla justamente de los ecosistemas, y obligar a los humanos a abandonar la tierra y las ciudades controladas. Criminalizar la propiedad privada de la tierra. O sea, nadie va a poder tener nada, no va a poder tener ninguna propiedad, no va a tener tierra. Incluir los ranchos y las zonas agrícolas. O sea, todo va a ser. Acuérdense que dice el Foro Económico Mundial, no tendrás nada y serás feliz. Controlar firmemente toda la agricultura a través de una burocracia gubernamental corrompida por las corporaciones cuyas políticas están determinadas casi en su totalidad por Monsanto. Mientras esto está hablado para el gobierno norteamericano, pero es igual para todos. Mientras USDA le da un sello de goma. Prohibir las estufas a leña, la recolección de agua de lluvia, o sea, el agua de lluvia es privada también, y la jardinería doméstica, o sea, usted no va a poder cultivar en su casa, para criminalizar la autosuficiencia y forzar la total dependencia del gobierno. O sea, hoy día, si usted tiene una chacrita, no lo va a poder hacer. En su casa quiere tener, no sé, albahaca o cibulet o cilantro, cualquier cosa, no va a poder hacerlo. Objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Traducción, otorgar inmunidad legal a los extranjeros ilegales y grupos minoritarios protegidos, que podrán participar libremente en cualquier actividad ilegal, incluida la convocatoria abierta de asesinatos en masa de agentes de policía, porque son la nueva clase protegida de la sociedad. Instituciones inclusivas significa otorgar estructuras fiscales favorables y subvenciones gubernamentales a las empresas que contraten trabajadores LGBT o cualquier grupo que esté actuando a favor de los planificadores centrales en los gobiernos. Utilizar el IRS y otras agencias federales para castigar selectivamente a los grupos desfavorables con auditorías punitivas y acoso reglamentario. Todo ello mientras ignora las actividades delictivas de las corporaciones favorecidas que son amigos de la élite política. Objetivo 7. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible. Traducción, promulgar los mandatos del comercio mundial que anulan las leyes nacionales y otorgan poderes irrestrictos al imperialismo y a compañías como Monsanto, Dow Chemical, R.J. Reynolds, Coca-Cola y Merck, por ejemplo, aprobar los pactos comerciales globales que eluden a los legisladores de una nación y anular las leyes de propiedad intelectual para asegurarse que las corporaciones más poderosas del mundo mantengan monopolios totales sobre los medicamentos, las semillas, los productos químicos y la tecnología. Anular las leyes nacionales y exigir total obediencia global a los acuerdos comerciales creados por poderosas corporaciones y sellados por la ONU. Ahí tenemos los 17 puntos, los llamados ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se prevé la esclavización total del planeta para el 2030. Como dice el documento de la ONU, nos comprometemos a trabajar incansablemente para la plena implementación de esta agenda para el año 2030. Si lees el documento completo y puedes leer más allá, rápidamente te darás cuenta que esta agenda de la ONU va a ser obligatoria para todos los ciudadanos del mundo, mediante la invocación de la coerción gubernamental. En ningún lugar este documento establece que los derechos del individuo estarán protegidos. No se menciona en ninguna parte. Ni siquiera reconoce la existencia de los derechos humanos otorgados a los individuos por el Creador. Incluso la llamada Declaración Universal de Derechos Humanos niega por completo a las personas el derecho a la autodefensa, el derecho a la opción médica y el derecho al control parental de sus propios hijos. La ONU está planeando nada menos que una tiranía del gobierno global que esclaviza a toda la humanidad mientras la llama al esquema desarrollo sostenible e igualdad. Eso es, mis queridos auditores, lo que ya estamos viviendo. No es una conspiración, mis queridos auditores. Esto es realidad. Y negarla es simplemente ignorancia. No tiene otro nombre. Ahora sigamos con la ONU. La ONU le declara la guerra a la libertad de expresión para censurar la verdad, subvertir la rendición de cuentas y controlar las poblaciones. Estamos trabajando la ONU en esto, pero a full. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acaba de publicar el último plan de acción globalista para el control total de la población, la vigilancia y la censura. El plan titulado Principios Globales para la Integridad de la Información busca poner fin a la desinformación dañina, la información errónea y el discurso de odio. Para ellos, ojo, aquí me detengo, desinformación dañina significa la información que a usted, mi querido auditor, lo hace despertar. La información errónea es lo que es distinto a lo que ellos pregonan. Y el discurso de odio es la denuncia de las estupideces y aberraciones que ellos cometen. Al mismo tiempo que defiende los derechos humanos como la libertad de expresión. Como libertad de expresión. Qué absurdo, si ellos condenan la libertad de expresión. Ellos no quieren la libertad de expresión. Guterres presentó el plan de juego con un sentido de urgencia, ordenando a los gobiernos, las empresas tecnológicas, los medios de comunicación y los anunciantes que asuman el control y establezcan narrativas oficiales, al tiempo que acallan las voces de la oposición. La ONU apoya el control algorítmico de las grandes tecnologías sobre el flujo de la información en línea y busca controlar aún más la libertad de expresión en línea. Un grupo global de élites busca eliminar lo que cree que es desinformación y busca desacreditar y desmonetizar a las voces de la disidencia. Toda la censura que proviene de los sistemas de poder globales es una guerra contra la libertad de expresión, pero también es una guerra contra la verdad, para que estos sistemas de poder no puedan rendir cuentas por sus abusos. El sistema de vigilancia y control de la información de la ONU busca centralizar la censura para la dominación global. La ONU está construyendo un sistema de vigilancia y control de la información que crea narrativas autoritarias que limitan el acceso al conocimiento que puede salvar vidas. Estos sistemas de control no solo censuran, sino que enseñan a la gente qué decidir, cómo comportarse y qué pensar. La ONU quiere crear un mundo de simplones que renuncien a su soberanía y se inclinen ante entidades manipuladoras y abusivas o autoridades falsas. Estos algoritmos o procesos de revisión automatizados se programarán para filtrar y eliminar contenido considerado objetable o políticamente sensible. Eso ya está ocurriendo, mis queridos auditores, ustedes lo saben muy bien. Facebook, YouTube, también WhatsApp, Instagram, están, de algunos Instagram no tanto, pero Facebook y YouTube son brutales. Están eliminando muchas cosas que se publican, que mucha gente para decir ciertas cosas, por ejemplo, la palabra genocidio no la está vetada. Entonces, para hablar de genocidio palestino, entonces hay que le cambian el nombre para que el algoritmo no la reconozca. Así funciona esto. Y hay que ir buscando la forma de publicar lo mismo con otras palabras. Esto puede incluir el bloqueo de sitios web, publicaciones en redes sociales, bueno, estoy conversando, lo estoy comentando, o plataformas enteras que critiquen al gobierno. Cuando se refiere al gobierno, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del gobierno en cuestión, de cualquiera, del país que corresponda. Promuevan el disenso o discutan temas sensibles como abusos de los derechos humanos u oposición política. Tiempos de inestabilidad política o durante crisis fabricadas, los gobiernos pueden imponer bloqueos de internet o restringir el acceso a sitios web o plataformas de redes sociales específicas. Esta táctica silencia eficazmente las voces disidentes, impide la difusión de información sobre las protestas o a los abusos de los gobiernos y limita la capacidad de los ciudadanos para comunicarse y organizarse. Se observaron ejemplos de esta tiranía en la plataforma de redes sociales Facebook, cuando Meta atacó y cerró grupos comunitarios que discutían los daños causados por la vacuna contra el COVID-19. Toda oposición a los mandatos de vacunación fue ridiculizada como desinformación, y todos los grupos que se organizaron a favor de la libertad médica fueron clausurados mediante algoritmos, o su alcance fue severamente restringido. Además, las tecnologías de vigilancia pueden utilizarse para monitorear las actividades en línea en tiempo real, rastrear las huellas digitales de las personas e identificar voces o activistas disidentes. Esta vigilancia crea un efecto amedrentador, o sea, asusta a la gente, que disuade a las personas de expresar opiniones controvertidas o participar en el discurso político en línea. Por eso lo hacen. Mucha gente cuando ven este tipo de cosas, entonces no se atreven a decir nada, que vaya en contra de lo... Y se empiezan a quedar calladas. Eso es lo grave de este asunto. La ONU abusará de su poder para controlar las narrativas y eludir las responsabilidades por acciones totalitarias. Las autoridades pueden atacar selectivamente a periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas o miembros de comunidades marginadas mediante acoso, intimidación o amenazas legales. Esto crea un clima de miedo y autocensura, donde las personas se abstienen de expresar opiniones disidentes y abogar por el cambio social. Con esta medida, la ONU y sus alianzas militares prácticamente le declaran la guerra a la prensa, a los analistas de investigación y al periodismo independiente. O sea, se termina la libertad de expresión. Ese es el objetivo de ellos. Vamos a ir, mis queridos auditores. Muy curioso. ¿Tenemos preguntas? Antes de, si ustedes me permiten, mis queridos auditores, como parece que hoy día tenemos un programa más largo, como dice la producción, quisiera compartirles un audio que me parece muy interesante y que es que tiene que hacernos pensar de situaciones que nosotros vamos a vivir o estamos viviendo. Lo vamos a pasar y lo vamos a comentar. Creo que vale la pena. Bueno, les quise compartir este audio porque estamos próximos a vivir. Esto es un pequeño juicio. ¿Por qué? Porque un médico enfrenta una situación y el sistema que representa el director y el hospital le prohibía atender a una persona si no pagaba, si no tenía seguro, si no tenía alguna. Y sin embargo, él, como médico ético, dijo: no puedo dejarlo morir. Y lo hizo. Él se aventuró. O sea, aquí hay dos tipos de personas. El que va contra el sistema, como este médico, y hace lo que le corresponde como ser humano, como ético, como médico. Ese o el otro que se acata las reglas, como era la primero la recepcionista, que ella hace como que no ve, que esa es la mayoría de la sociedad, digamos. Esa recepcionista sigue el sistema, cierra los ojos o mira para el lado y dice: no, aquí en el hospital no atiende si no tienen seguro. Esa es la posición que tenemos que tomar. ¿Cuál tomamos? ¿La del médico o la de la recepcionista que cumple la regla o cumple las órdenes del sistema? Eso es lo que vamos a enfrentar ahora, mis queridos auditores. Por eso es que se los puse, porque es muy simbólico este audio, que hablaba justamente a las situaciones que nos enfrentamos. El hecho de que no puede privilegiar una vida, el médico, ético, humano, privilegia una vida por sobre su puesto y por sobre su carrera. O sea, por sobre todo. ¿Cómo creen ustedes, mis queridos, que lo evaluará Dios a ese médico? Versus, por ejemplo, el director o la recepcionista que, en función de las reglas, cumplen las normas. Pero eso no es justo. Las normas, las reglas, las leyes, los códigos, las constituciones, no son justas. Son las reglas, pero son legales, pero no son justas. ¿Cómo creen ustedes que evaluará Dios a ese director o a esa recepcionista que le negaba la puerta, le negaba la entrada a una persona que se estaba muriendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días, mis queridos auditores. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Si vamos a actuar como el médico o vamos a actuar como la recepcionista? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días, porque siempre nosotros que estamos medianamente conscientes vamos a enfrentar situaciones de esa naturaleza. Entonces, voy a cumplir para mantener mi trabajo. Voy a cumplir para que todos, para no ir en contra de todos los que me están mirando. Voy a cumplir para cumplir con el reglamento o con la norma. O voy a cumplir como un humano, lo que es correcto, lo primero, el impulso primero que me viene al corazón. Ese es el que viene de la parte más elevada de nosotros. Porque el primer impulso probablemente puede ser el de actuar como el médico, pero después viene el veneno de nuestra mente que dice: no, pero voy a perder la pega. No, pero voy a hacer esto, no, pero si no, ¿qué van a decir los demás? ¿O qué me van a hacer un vacío? ¿O me van a echar? ¿O qué sé yo? ¿Se fijan? Pero el primer impulso que nos dijo, que actuáramos como el médico. Y después nosotros, ¿qué hicimos? Con nuestra mente, y nuestra mente empezamos a pensar, y nuestra mente contaminó, nuestra mente invadió de otras ideas que no son lo que debemos hacer, sino vamos a hacer las cosas del mundo. Y nosotros tenemos que ir contra el mundo. Si queremos, no se puede amar a Dios y al mundo. Traducción, no se puede amar a Dios y al dinero, porque todo este mundo es dinero. Finalmente todo es dinero. Todo significa dinero. Esa persona no podía ser atendida porque no tenía seguro. ¿Qué es? Traducción, dinero. Entonces, eso es lo que les quería comentar, mis queridos auditores. Vamos a ir entonces ahora con... Parece que llegaron preguntas de nuestros auditores. Después continuaremos. Vamos con las preguntas. Rodrigo Baulaza, ¿es verdad que inteligencia artificial está al servicio de los grandes corporaciones del mundo? Pregunta desde Calama. Cata arriba, salud, interesante tú. Cata arriba, salud. Bueno, sí, efectivamente, la inteligencia artificial ya está instaurada, está actuando en distintas partes, en los ámbitos de nuestra vida, y como todas las cosas, siempre la tienen al alcance de la mano quienes tienen el poder. Evidentemente que sí, ellos controlan todo y también controlan la inteligencia artificial. Sin lugar a duda. Por ejemplo, lo que estábamos hablando delante, las redes sociales. ¿Quién controla las redes sociales, mis queridos auditores? Ustedes saben que las controlan, las grandes corporaciones las controlan. Entonces, ellos ponen la inteligencia artificial al servicio de lo que ellos mismos quieren. Así que, más claro que eso no puede ser, digamos. La inteligencia artificial está al servicio del mal, totalmente al servicio del mal hoy día. Vamos con otra pregunta. Por la información que tengo yo de los extraterrestres, es verdad. De hecho, hay algunas profecías que hablan del atentado a Trump. Varias profecías, no solo una. Y claro, siempre en este tiempo, yo la verdad es que no me atreví a aventurar nada hasta no tener la certeza del mensaje. Ahora, eso no significa que cuando asuma el gobierno, porque es lo más probable que él gane, no significa que no puedan atentar de nuevo con él. Pero por alguna razón, momentáneamente lo impidieron. Es casi imposible. Y fíjate que lo que debiera hacernos pensar de que es, o debiera hacernos concluir de que efectivamente fue un atentado, es que los asesinos fueron asesinados, o sea, los mataron de inmediato para que no dijeran quién los mandó. Así queda todo en la nada, nadie sabe de dónde los mandó. Nosotros podemos suponer quién los mandó. Tenemos casi la certeza quién los mandó, pero no podemos comprobarlo con documentos, con elementos sólidos, con una grabación, con una declaración, con cualquier cosa. Fija, entonces no. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Parece que tenemos otra pregunta. Mira, tu pregunta casi involucra a la región. Yo creo que va a ganar Trump porque todo lo indica que va a ser así, digamos. Pero en estricto rigor da lo mismo. No, yo creo que los que mandan el mundo se ríen entreteniéndonos a nosotros, peleando quién va a ganar, quién no va a ganar, como si tuviera una importancia si los que mandan son ellos y los que mandan la agenda son ellos. El Trump se va a resistir un poco, pero tiene que hacerlo igual. Y si no lo hace, lo van a sacar y lo van a matar. Entonces, quien gane, para ellos tiene que ser como entretenido, porque si no se aburren, pues tienen que tener algo entre que entretenerse. Entonces, mira, les vamos a dejar una pelea para que ellos se entretengan y piensen que tiene alguna importancia que gane Trump o que gane el otro. Si en realidad da lo mismo, a ellos les da lo mismo. ¿Ustedes creen a ellos que les importa quién gane en Argentina o en Chile o en alguna otra parte? Les da lo mismo. O en Francia o en Alemania. Les da lo mismo. Si ellos lo que mandan. Ellos son los dueños del dinero. Y este mundo está gobernado por el dinero. Por tanto, ellos mandan. Es simple. Es muy simple. Entonces, Kamala Harris, fuera de que ha sido una vicepresidenta prácticamente nula, que no ha hecho nada, ha sido criticada por todo el mundo, no veo por dónde pueda ganar, por ningún motivo, digamos. Pero a lo mejor va a ser otra persona, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero es parte del circo. Entretengamos a la gente con esta cosa, para que ellos crean que tiene alguna importancia, porque ellos son las caras, ellos los que son presidentes aparecen como los malos, los que hacen las cosas, los que asumen las culpas, los que se llevan los aplausos y los que se llevan los abucheos, los que se llevan los disparos, todo eso, porque los que mandan no se muestran para no ser expuestos. Ellos andan en aviones privados, llegan a aeropuertos privados, viven en islas, en lugares privados, donde no hay acceso. Prácticamente hay lugares donde la gente corriente como nosotros no entra. Entonces, ellos viven en otro mundo. Ellos tienen un mundo paralelo dentro de este mundo y controlan todo. Entonces, no hay ninguna importancia que gane. Esa es la verdad. Independiente de eso, yo creo que va a ganar Trump por todo lo que se ha visto y todo lo que se ha dicho, digamos. Pero no veo por ninguna otra parte que pueda ser otra persona. Bueno, continuamos entonces, mis queridos auditores. Aquí tengo brevemente, voy a comentar unas noticias que tengo aquí, que son antes de cambiar de tema, entrar en temas espirituales, y creo que son importantes para mencionarlas muy brevemente y comentarlas también. China envía tropas a Bielorrusia. Esto es muy significativo, mis queridos auditores. ¿Por qué lo menciono? Porque China, desde que empezó la operación militar especial en Ucrania, en febrero de 2022, siempre se mantuvo en forma neutral. Digamos que siempre estaba cercana a Rusia porque le compraba el petróleo, que el petróleo y el gas que Rusia dejó de venderle a los europeos, se lo vendía a los chinos. Por lo tanto, de alguna manera estaba siendo aliada de Rusia. Pero hoy día, hace poco les comenté en un programa en este micrófono, de que cuando la OTAN amenazó con ingresar a Ucrania, China dijo a través de su canciller de Relaciones Exteriores, o sea, la voz oficial, de que si la OTAN ingresaba a Ucrania, Rusia no estaría sola. ¿Qué significa eso? Nosotros estaremos con ella, ¿cierto? Y esto es el mayor temor que ha tenido Estados Unidos siempre, que Rusia y China sean aliados militares. Bueno, ahora esto significa que son aliados militares, porque envía tropas a Bielorrusia. Y dice aquí, en un acontecimiento verdaderamente sorprendente, China ha enviado tropas de su ejército a Bielorrusia, que es un aliado de Rusia, ustedes saben, es como un apéndice de Rusia, para participar junto con las tropas bielorrusias para unas maniobras militares en una frontera caliente, donde la OTAN tiene 115.000 soldados estacionados, como diciendo, estamos listos para entrar a Ucrania. Y China mandó soldados allá. Eso significa y tiene un simbolismo tremendo. Y para mi modo de ver, eso, ese solo hecho tiene que haber hecho pensar a la OTAN si seguimos adelante o no, de alguna manera. Porque ya China está diciendo claramente la advertencia a la OTAN no es nada sutil. China apoya a Rusia y las líneas rojas empiezan en Bielorrusia. ¿Te das cuenta? O sea, por eso que es tremendamente importante, hay que saber leer entre líneas. Ahora China entra en la partida y Rusia puede utilizar esos 300.000 soldados en Ucrania sin tener que preocuparse de que la OTAN entre en Bielorrusia. Así es la cosa. La ONU advierte del riesgo de gran a gran escala entre de guerra a gran escala entre Israel y el Líbano. Las Naciones Unidas alertan del aumento del riesgo de una guerra a gran escala en la frontera entre Israel y el Líbano, donde no cesa el intercambio de ataques entre Hezbollah y militares del país hebreo. Eso era algo que le estábamos comentando delante. Bueno, mis queridos auditores, ahora vamos a entrar en otra temática. Pero antes tengo un pequeño audio que compartirles, mis queridos auditores. Bueno, ahí teníamos un interesante audio, mis queridos auditores. Vamos a continuar entonces. una breve relación entre la grave actividad energética, electromagnetismo, rayos ultravioleta, radioactividad, fotones, etcétera, que vuestro sol ha originado. Tal gigantesca actividad está produciendo y producirá efectos catastróficos sobre el planeta que habitáis. Vuestra responsabilidad ante la manifestación de estos eventos es grande y grave. No habéis respetado el valor armonioso entre vosotros y la naturaleza con sus leyes. El grave desequilibrio de que desde hace tiempo media entre vosotros y la Tierra y como consecuencia de la naturaleza ha originado causas y efectos que el planeta absorbe y transmite a la glándula endocrina, Sol, a la que pertenece. Estos flujos y reflujos de energía dolorosa y sufriente que la Tierra transmite al Sol determinan una reacción del mismo que desencadena, desplegándolas sobre el planeta y sus habitantes, actividades solares tales como para causar enormes desastres sobre el planeta Tierra. Todo esto para purificarla de sus habitantes, dañinos y negativos, hombres, que ponen en riesgo su sobrevivencia. Debéis absolutamente arrepentiros y empezar otra vez a respetar la naturaleza, a no ofenderlo, a no ofenderla, sino al contrario, a amarla. Debéis absolutamente respetar y dejar de contaminar el planeta y de flagelarlo. Debéis salvar el ecosistema en todos los niveles, mineral, vegetal, animal, y este está seriamente comprometido. En conclusión, debéis poner fin a todas las guerras, al hambre, a las pestilencias, al racismo y a todo lo que emerge de vuestros cerebros mediante la transmisión del pensamiento a acción negativo, que viaja a la velocidad de la luz y golpea directamente al núcleo central solar de la Madre Tierra, en el centro de la Tierra. Ojo esto. Esto lo refleja inmediatamente al Padre Sol, que por último, después de haber dado origen a fuertísimas concentraciones de energía, que son las manchas solares, las proyecta sobre la Tierra con consecuencias devastadoras. Por lo tanto, arrepentiros del tiempo que os ha sido concedido no es mucho. Y la justicia divina vela y mide hora tras hora, minuto a minuto, vuestras obras. El libro eterno del cosmos memoriza y archiva cada movimiento, cada respiro, cada hálito de cualquier forma de vida o de acción. ¿Recordáis? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Paz. Con esperanza y dolor, vuestro siempre y vuestro Zetun Chenar, científico extraterrestre, a través de Giorgio Bon Giovanni. Dado el mal obrar del hombre en la tierra, quien la ataca sin consideración, destruyendo su ecosistema en más de un 60% ya, en forma irreversible, el cielo se pronuncia a través de su mensajero, nuevamente a través de Giorgio Bon Giovanni, que recibe el siguiente mensaje. Podemos decir que el hombre ha perdido el camino que podría haber llevado a la beatitud y al éxtasis de la conciencia de ser eternos, de disfrutar de la belleza de la creación y de la magnificencia de su creador. Se ha elegido el camino de la autodestrucción, violentando de forma absurda la sublime y maravillosa madre que os alberga con amor infinito, por ley de causa y efecto. Ahora el hombre cosechará lo que ha sembrado. Eso es lo que viene para nosotros. La cosecha. Estamos en tiempo de cosecha. ¿Qué estamos sembrando nosotros? Estamos sembrando muerte con las guerras. Esa soberbia extrema de querer prevalecer sobre el otro. Eso estamos sembrando. Vamos a cosechar, mis queridos. Vamos a cosechar. Y pronto estaremos diciendo por qué Dios nos manda este castigo. Porque estamos sembrando eso. Y claro, nosotros no estamos provocando las guerras, dirán ustedes, pero nosotros no estamos haciendo nada por impedirlas. Y somos parte de esta humanidad que permite que se maten niños, que se violen niños, que exista la pedofilia, que se trafiquen órganos de niños, que se trafique sangre y una serie de cosas. Y nosotros como humanidad tenemos que pagar eso. Lamentablemente es lo que hemos sembrado como humanidad. La muerte no existe, lo hemos dicho muchas veces. A cada uno corresponderá lo que le corresponde de acuerdo a sus acciones. Pero lo que se nos viene es eso, queridos auditores. Lamentablemente, mientras no lo tengamos en la nariz, no lo vamos a creer, porque estamos sumidos en los egregores del mal. Estamos como drogados, de alguna manera, con el mal. Cuando vengan las catástrofes y nos sacudan todo y nos quiten todo, ahí vamos a despertar recién. Ahora estamos dormidos. De hecho, el hombre, con esto que hemos comentado, con su mal uso del libre albedrío humano, con las guerras que está desatando, con el escalamiento cada vez mayor de la guerra, está de alguna manera haciendo que las catástrofes vengan antes de lo que tendrían que venir. Entonces, yo no sé cuál es el tiempo, digamos, pero eso es lo que nos han dicho los seres, que van a tener que producir las catástrofes, porque es mejor eso para nosotros que una guerra nuclear. Una guerra nuclear nos atrasaría mucho en la evolución. Ellos ven el panorama de una manera muy cósmica, no pequeña como la vemos nosotros. Entonces, lo importante para nosotros es que si vamos a morir, porque la muerte no existe, si vamos a morir, es mejor que muramos en una catástrofe natural, que es obra de la naturaleza, que es como el mecanismo de autodefensa de la Tierra, o bien, en vez de una guerra nuclear, que sería un karma gigantesco para nosotros, miles y miles de años de atraso. Entonces, es importante eso. ¿Por qué digo yo que, por qué decimos nosotros que esto es la siembra que nosotros hacemos? Porque nuestra maldad, nuestra falta de amor de este mundo sin Dios se llenó de maldad por falta de amor, por falta de Dios. Por eso que le damos el espacio al mal para que con sus tentáculos gobierne todo, ¿cierto? Pero con ese actuar mal de la humanidad, nosotros, y con nuestra falta de amor, hacemos que se produzcan esas tremendas manchas solares, que lo hemos conversado muchas veces acá. Y esas manchas solares producen una reacción de equilibrio hacia la Tierra por nuestra falta de amor, y mandan una energía que es la que activa todas las cosas en la naturaleza. Entonces, eso no lo dice nadie. La gente dice que es el hard. Es absurdo, ¿no? Pero bueno, la última vez hablamos de ese tema del hard y creo que lo dejamos bastante claro. Entonces, en nuestra propia cosecha, la cosecha de nuestra siembra, eso es lo que viene para nosotros. Las manchas solares, científicos detectan manchas en el Sol 3 veces más grandes que la Tierra. Los científicos señalan que esta mancha podría generar llamaradas que afecten directamente a la Tierra en el futuro muy próximo. O sea, ellos mismos científicos dicen que esas manchas generan llamaradas, que es lo que estamos diciendo desde el punto de vista extraterrestre. No es fácil para el hombre comprender estos conceptos y estos acontecimientos le son incomprensibles. Y no lo comprenden por haber rechazado las enseñanzas de Jesucristo que nos dejó para su redención. Por lo tanto, no se ha llegado al conocimiento y se ha ignorado la naturaleza de la tierra y sobre todo la de Dios. Queremos decirlos aún, hermanos de la tierra, con amor infinito y fraterno. Y fraterna ira. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. El tiempo ha llegado. La tierra, el agua, el aire y el fuego están listos para destruir la enzima, hombre dominante de vuestro mundo, el hombre. Lo salvable será salvado. Paz. Zetun Chenal y los hermanos de la luz saludan planeta Tierra a través de Giorgio Bongiovanni. De una mancha solar reciente, urgente, recordando lo dicho, la grave actividad energética, electromagnetismo, rayos ultravioleta, radioactividad, fotones, etcétera, que vuestro sol ha originado tal gigantesca actividad, está produciendo y producirá efectos catastróficos sobre el planeta que habitáis. Vuestra responsabilidad ante la manifestación de estos eventos es grande y grave. No habéis respetado el valor armonioso entre vosotros y la naturaleza con sus leyes. Es importante entonces seguir hablando y compartir sobre el significado de las manchas solares y profundizando por qué aparecen y cuáles son sus consecuencias reales desde el punto de vista de la ciencia extraterrestre y desde el punto de vista espiritual. Eugenio Siragusa nos dijo que el maestro Adoniesis nos ha confirmado que las manchas solares son de vacíos de amor. Con esto quiero decir que vuestro obrar negativo produce estos vacíos. ¿Se dan cuenta? Qué increíble que nosotros, con nuestra energía negativa, podamos producir esas tremendas manchas solares en el sol, provocando flujos y reflujos no ciertamente positivos para el equilibrio psicofísico de los hombres. En un futuro próximo, cuando tengamos una justa relación con la ciencia consciente o espiritual, entonces sabremos que estas manchas se interpretan como vacíos de amor. Estos puntos negros son los que dan la medida de un desequilibrio psíquico en el ámbito del sistema solar, cuya principal causa se origina en nuestro planeta Tierra, por el mal obrar de sus habitantes hacia la Madre Tierra. Con fraterno amor, Eugenio Siragusa. Estamos en el final de los tiempos, un tiempo en que deberán revelarse todas las grandes verdades que fueron ocultas al intelecto o el conocimiento humano. Por eso compartimos los conocimientos que llegan a la humanidad a través de los emisarios de la Tierra, especialmente a lo referente al Sol. ¿Conocemos realmente lo que representa el Sol? ¿Por qué el Sol era tan importante para los egipcios? ¿Por qué el Sol representaba el dios más importante en la cultura egipcia? ¿Por qué representaba para ellos la fuente de la vida para toda Tierra y era representado con un círculo? Pues era el símbolo máximo de lo eterno. También encontramos en la cultura hindú que el sol representaba la vida. En la mitología hinduista, este dios representa al sol en su triple aspecto de deidad bienhechora, que alumbra, vivifica y alimenta. Es de todos conocido que la influencia que ejerce el astro rey en nuestro cuerpo y nuestro planeta es fundamental para que exista la vida. Y eso nos tenemos que dar cuenta. Cuando uno tiene un día grises así, no da muchas ganas de salir, ¿cierto? Pero cuando ustedes tienen, sobre todo después del invierno, días de sol, como que todo el mundo se llena de alegría, de vida. Y sale con ganas al exterior a tomar sol. Parece que el sol nos acaricia. Realmente el sol es la vida. Sin sol no hay vida. De hecho, ustedes saben que las plantas necesitan de la fotosíntesis, o sea, el sol. Y sin plantas no hay vida animal, o sea, no viviríamos porque uno puede decir, pero yo no como planta, pero como carne. Pero la carne come pasto. Y sin esto no hay no podemos alimentarnos, o sea, no podríamos. Por eso es que se dice que el sol es vida, y ciertamente es así. También encontramos en la cultura hindú que el sol representaba el dios de la vida. En la mitología hinduista, este dios representa al sol en su triple aspecto de deidad bienhechora que alumbra, vivifica y alimenta. Es de todos conocido que la influencia que ejerce el astro rey en nuestro cuerpo y el planeta es fundamental para que exista la vida. Eso lo habíamos leído. Por eso no extraña que cientos de civilizaciones en la historia hayan adorado como dios a la estrella del sistema solar, literal y figurativamente hablando. Lo que trajimos al recuerdo de la historia son los mismos conocimientos que hoy estos seres venidos del cielo quieren hacernos recordar y nos revelan la profundidad de la verdad oculta al conocimiento humano. Hablemos entonces desde este punto de vista del dios Sol, fuente de luz y vida, o podríamos mencionarlo de otra manera. Hablemos del Padre Creador, el dios solar. En la mitología de muchas culturas, el Sol era un dios. Fue venerado a lo largo de la historia en muchas civilizaciones, como la egipcia, la mesopotámica, la mexica, la incaica, la china, la japonesa, la griega y aún religiones como la hinduista. Eugenio Siragusa nos dice: ¿Conocéis a vuestro creador, terrestres? ¿Os habéis alguna vez preguntado quién es el verdadero creador de la vida, de la sustancia o de la forma de todas las cosas creadas, visibles o invisibles? Según vosotros, terrestres, ¿cuál es la materia prima con la cual este creador plasma, edifica y modifica a fin de que la genética de toda cosa animada pueda expresar su pensamiento o idea creativa? Decidnos, ¿conocéis a vuestro creador? Preguntaba Eugenio Sigurdursa y continuaba. Oara, un ser extraterrestre, explica: la genética cósmica reside en los astros. Cada sol tiene su genética. Vuestro sol refleja y elabora los valores manifestativos que instruyen las estructuras portadoras de un determinado tipo de creatividad. Las frecuencias que determinan la formación material de aquello que vegeta y vive sobre los planetas de vuestro sistema solar y por tanto sobre vuestro planeta son la manifestación genética de la idea creante del logos, que es vuestro sol. Es cierto que cada sol tiene una particular genética con frecuencias diversas y con dinamismos estructurales manifestativos y organizativos diversos respecto a aquellos que se desarrollan sobre vuestro sol. Existen dinamismos bajos, medios o altos, y son estos en suscitar diversidad en el proceso evolutivo de la forma y de la sustancia, e incluso por ello en el desarrollo de los órganos o vehículos de los cuales la inteligencia se sirve. Vuestro sol desarrolla dinamismos medios a causa de las frecuencias negativas distónicas que absorbe de los procesos involutivos que vuestras nefastas obras edifican. Existe la posibilidad que del medio se pase al bajo, para después alcanzar altas frecuencias. Entonces se verificaría lo inevitable. Las especies, hombre incluido, se autoeliminarían por la incapacidad de soportar la mutación de frecuencia, mutación soportable por quien ha realizado una nueva genética GNA. Hasta pronto. Ahora, Eugenio Sebusto. Las enseñanzas de Ohara a través de Eugenio Siragusa continúan y Ohara explica: la fuente de la luz, y no solo de la luz, es el sol, como vosotros terrestres lo llamáis. No existe otra fuente capaz de generar y regenerar la vida sobre vuestro planeta o vuestro sistema planetario. Este globo, aún desconocido por vuestra ciencia, desaprisiona las fuerzas que modelan toda cosa existente y viviente sobre vuestro planeta según un preciso código genético cósmico. La causa de cada efecto reside en el escondido núcleo, donde existen todas las ideas manifestantes y manifestadas. En este globo reina soberana la fuerza omnicreante, gobernadora absoluta de todo el sistema planetario. Es la luz, la verdad y la vida. Es sede de la potencia astral de los arquetipos de los seres dioses, ejecutores de la suprema inteligencia cósmica. Deberíais ya saberlo. Oara. Dice, el sol fecunda la Tierra y los demás planetas que están bajo su influjo coinciden y alumbran. Hablemos de ello un poco. Son los genios solares, los constructores de formas y de la esencia. La genética de la energía materializada brota del sol, generador y contenedor de inteligencia nucleante cósmica. El pertenece a la Tierra. Y tú no. Existen dos inteligencias: la del espíritu y la del alma. Lo que nace de la, lo que nace de la carne es, y lo que nace del espíritu es espíritu. La de Jesús es eso. O sea, dos inteligencias, la del espíritu y la del alma. El hombre es lo uno y lo otro, es en una misma cosa, el astral y material. Es astral y material, es parte mortal mutable y parte inmortal eterna. Cuando el verbo se hace palabra, es el genio solar que se hace sangre y carne. Es el hombre Dios que se manifiesta en el tiempo y en el espacio. Es el hombre cósmico. Los seres astrales son los genios del glorioso Padre Creador. Son ellos quienes instruyen la forma y la esencia, sirviéndose de la energía omnicreante contenida en el átomo primario de hidrógeno. Ojo. Ahí está la esencia de la creación, en el átomo de hidrógeno. Los seres macrocósmicos que poseen cuerpos y anticuerpos. Los astros son masculinos y los planetas femeninos. Su vida media es de 49 mil millones de años. Cada astro tiene su particular genética informativa que transmite a los planetas que componen su sistema. Un amigo del hombre, Eugenio Siragusa. Déjeme terminar esta parte antes de con las preguntas, mis queridos, por favor. Queda poquito. Para no dejar el tema inconcluso. ¿Qué dice nuestra ciencia del sol? ¿De qué está hecho el sol? Y esto lo dicen nuestros científicos. Como cualquier estrella que esté en su plenitud, el sol se compone principalmente de átomos de hidrógeno, que se fusionan de dos en dos para acabar produciendo helio 4 y liberar con ello una energía inmensa. Es decir, nuestra ciencia manifiesta que el componente principal del Sol es el hidrógeno. Ahora bien, para una mejor comprensión y para un mayor conocimiento, Eugenio Siragusa nos comparte un mensaje que nos habla del átomo de hidrógeno, diciendo que en el átomo de hidrógeno está el código primario y causal de la luz creadora. El dinamismo que instruye y estructura el átomo de hidrógeno es el espíritu del cosmos visible que determina el espacio-tiempo. El átomo de hidrógeno es la fuerza omnipresente del continuo devenir de las cosas y su causa es la omnisciencia del espíritu creante, que reside en él con potencia y gloria, coerciendo o modificando su equilibrio. El espíritu creante se vuelve espíritu disgregante e increante. En Helios reside el espíritu creante. No separéis cuanto Dios ha creado y unido. Adoniesis, dice esto. Recuerden lo que siempre escuchamos, aquello que Dios ha unido no lo separa el hombre. Esto hace referencia a un mandato divino, no precisamente para la unión de los hombres, como nos dicen los sacerdotes de la iglesia en matrimonio, sino hace referencia a no descomponer la estructura del átomo de hidrógeno. Pero en el 1938 la ciencia alemana había descubierto la fisión nuclear y con ella obtenían una potente energía y a lo que hoy conocemos como energía nuclear. Ya de allí se propusieron hacer bombas, que fuera ya anunciada por la Virgen en Fátima, que Satanás, como idea negativa, llegaría a dominar la mente de los científicos y poderosos de la economía que gobiernan el mundo y que les haría construir bombas que en pocos minutos matarían gran parte de la humanidad. ¿Te dan cuenta? A eso se refería. Eso lo hemos dicho muchas veces. Como decíamos, existe un mandato divino que reza: de todo aquello que Dios Padre ha creado y unido, no lo separe el hombre, porque al fisionar el átomo de hidrógeno, que ahora sabemos lo que representa, en el átomo de hidrógeno, el dinamismo que instruye y estructura el átomo de hidrógeno es el espíritu del cosmos visible, que determina el espacio-tiempo, alterando o modificando su equilibrio. El espíritu creante se vuelve espíritu disgregante e increante, o sea, va contra la creación. Por eso que el uso de las bombas nucleares es un tremendo, tremendo karma. Por eso que ellos dicen que tenemos que evitarlo de cualquier forma. Alterando o modificando su equilibrio se pone en riesgo todo principio de vida en esta tercera dimensión, destruyendo la estructura original de la creación. Y ocurre, por ejemplo, lo siguiente: niños deformes, animales, hortalizas, tomates y maíz, efectos biológicos de la radiación en Chernobyl y Fukushima, el legado de sus efectos biológicos de la radiación en plantas, insectos y animales. Aquí se muestran fotos realmente increíbles. Hemos visto cómo el hombre ha pisoteado todo principio de vida, desdeñando las leyes universales, atacando a la madre tierra. Por eso decimos que el hombre violenta la tierra con inaudita ferocidad, y en consecuencia ella, con las fuerzas de la naturaleza, reaccionará y se defenderá. Las catástrofes naturales serán nuestro pan de cada día por rechazar las advertencias de los mensajeros divinos, y aún hoy no hemos entendido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que está próximo a retornar a la tierra, pero aún hay poco tiempo. Por eso Tsetun Chenar nos insta, hermanos de la tierra, con amor infinito y fraterna ira, os decimos: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos, porque el tiempo ha llegado y Jesucristo está por retornar en este tiempo, muy pronto. Preparaos, preparaos. Hoy día sabemos que retornará junto a la bombas nucleares. Cuando empiecen las bombas nucleares, vendrá él. Vamos a ir con las preguntas que han llegado de nuestros auditores. No escuché tu nombre, pero no lo dice yo, Giovanni, lo dice Jesucristo, lo dice la palabra de Dios. Somos eternos, somos espíritu, no somos cuerpo. El cuerpo es un ropaje, es una ropa. Si no fuéramos eternos, estaría Dios te mando, Jesús, cuando dijo Dios te sombra. ¿Tú crees que tú eres un Dios o que yo soy un Dios. No, ¿cierto? Porque lo que tú eres y lo que yo soy, lo identificamos con este cuerpo. Pero este cuerpo es un ropaje, un vehículo de carne que nos permite la manifestación del espíritu. Pero nosotros somos espíritu. Cuando tú te mueras, mi querido auditor, vas a sentir y vas a sentir mucho más, vas a pensar más, todo va a ser más intenso que cuando estás ahora en el cuerpo. La verdad es que te vas a dar cuenta en ese momento, ni siquiera en el momento de la muerte, sino un poquito antes de la muerte, vas a saber que somos eternos. Entonces, no es que lo diga Giorgio Boñuani, lo dice la palabra de Dios, mi querido auditor. Entonces, a diferencia de las religiones que nos dicen que podemos, si hacemos el bien, podemos alcanzar la vida eterna. Nosotros tenemos, somos todos eternos. En el bien o en el mal, pero somos eternos. Eso no nos lo dicen las religiones, porque no les conviene. Ellos quieren ser la única ventana hacia Dios para poder manejarnos en la ignorancia, manejarnos como siempre lo han hecho. Entonces, no es que lo diga Giorgio Giovanni, él lo transmite, pero no lo dice él. Yo lo transmito también porque yo no soy nadie, pero es palabra de Dios, mi querido amigo. Y podríamos hablar una hora del tema, porque cuando por ejemplo en las bienaventuranzas dices bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados, no serán consolados. Si tú hay gente que muere sufriendo, ¿cuándo será consolado? ¿Me puedes responder eso, mi querido auditor? O pregúntate tú mismo, digamos, ¿vale? En una vida sucia. Mira, cuando estamos viviendo aquí en la carne, estamos viviendo un curso en el colegio donde estamos aprendiendo. Así tenemos que ver la vida. Cuando desencarnamos, que es lo que llamamos muerte, ¿cierto? Que es la muerte del cuerpo solamente. Cuando desencarnamos, es como cuando estamos en vacaciones. ¿Y qué hacemos en vacaciones? Evaluamos cómo fue el curso, cómo estuvo el año escolar. ¿Qué hice mal? ¿Qué aprobé? ¿Qué reprobé? ¿Qué es lo que hice? Y de alguna manera, con una conciencia superior a la que tenemos acá, en ese periodo de vacaciones o de transición, planificamos la nueva encarnación, o sea, el nuevo curso. Y bueno, el nuevo curso puede ser un curso superior, o me quiero repetir el curso, o bien un curso inferior. Puede ser, ¿te fijas? De acuerdo a lo que, como haya sido nuestro curso, nuestra vida. Pero allá tenemos la claridad que acá no tenemos. Por eso cuando nos morimos tenemos la película clarita, vemos todo, todo como es realmente. Acá no, nosotros no vemos las cosas como realmente son. Tenemos una visión muy parcial y muy limitada. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos a ir. Bueno, no quiero alargarme en esto porque tenemos más cosas que conversar con ustedes, pero en realidad no es que lo diga yo insisto, es palabra de Dios y hay de muchas sentencias bíblicas se puede demostrar de que somos eternos. Vamos ahí con otra pregunta. Roberto Silva, interesante tu programa, pero nadie le importa hoy día la parte espiritual, todo es el mundo material. ¿Cómo trabajar en un mundo material pensando cuando todo es materia y a nadie le importa lo del espíritu? Roberto. Mi querido Norberto, tienes toda la razón. ¿Cómo pensar en lo espiritual cuando todo es material? justamente porque hemos optado, ha sido dicho, no se puede amar a Dios y al dinero. Y hemos optado todos por el dinero, el becerro de oro. Por eso es que el mundo está como está, mi querido. Pero pronto Dios nos va a dar un empujoncito. Dios nos va a destruir este mundo del dinero que nos gusta tanto, este mundo de la comodidad que nos gusta tanto, de las cosas materiales de este mundo que nos gustan tanto, y nos vamos a quedar desnudos, sin nada. Y ahí vamos a tener que ir a nuestra esencia, a lo que realmente somos. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Nos vamos a quedar sin amigos? ¿Nos vamos a quedar sin familia o con la familia disgregada? ¿A quién vamos a recurrir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos pensar? ¿Vamos a seguir pensando en buscar una pega? ¿Vamos a seguir pensando en cómo lo hago para conseguir unas lucas? ¿O voy a vender algo? ¿Tú crees que puede ser así? Si se cae todo, pero todo. Claro. Eso cuesta imaginarlo hoy día, lo hemos dicho muchas veces acá también. Pero si se cae todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién nos vamos a quedar? A lo mejor nos vamos a suicidar. Sería un camino erróneo, pero si nos vamos a nuestra esencia, a nuestro interior, en nuestra desesperación, ¿a quién vamos a recurrir? ¿Vamos a llamar al gobierno? ¿Al alcalde? ¿A quién vamos a llamar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, claro, las cosas están así, como tú dices, bien, es correcto lo que tú dices, pero las cosas no van a ser siempre así. Eso te lo aseguro. No tienes por qué creerme. Solo escucha, investiga y pronto verás que las cosas van a cambiar. Entonces, cuando se caiga todo, las cosas van a cambiar sustancialmente y nosotros, con nuestra propia iniciativa, porque todos, tanto tú como yo, tenemos a Dios en nuestro interior y de alguna manera lo vamos a buscar. Entonces, claro, estamos tan enamorados de este mundo que en este momento no se nos ocurre buscarlo. Preocupémonos de las cosas materiales, de buscar pega, de conseguir dinero, de vender lo que yo estoy vendiendo, cualquier cosa. Pero no se nos ocurre por ningún motivo. La parte espiritual es como para, es para relajarse, así lo vemos nosotros, ¿eh? Pero en este momento estoy tan ocupado de lo material que no tengo tiempo para eso. Y ese es el error que hemos cometido los seres humanos. Es que no somos separados de la parte espiritual. Nosotros tenemos que hacer las cosas. Está claro que tenemos que buscar el pan de cada día, ¿cierto? Pero tenemos que hacer las cosas, pero con un convencimiento espiritual también. Entonces, de esa manera se refuerzan las cosas. Es como es poner al lado mío a Dios. En cambio, al dejar la parte espiritual afuera, tú dejas a Dios de lado. Dios no me sirve en este momento. Yo tengo que trabajar. No tengo tiempo para Dios. Y ese es el error que cometemos. Cuando Dios nos pide que le pidamos que siempre que nos acompañe, pidámosle a Dios, acompáñame a mi trabajo, acompáñame a mi vida, acompáñame a todas mis quehaceres. Y poco a poco vamos a sentir su acción en pequeñas cosas. Y en la medida que lo vamos sintiendo, vamos confiando más en él y después lo vamos sintiendo más y después lo vamos sintiendo más. Y después ya no nos podemos separar de él. ¿Te das cuenta? Somos nosotros los culpables porque lo dejamos de lado. La parte espiritual no me sirve. Ahí está nuestro error. Si no se trata de que nos dediquemos a hacer meditación todo el día y no poder y no trabajar, no, en ningún caso. Se trata de ser consciente de que Dios existe, que está dentro de mí y que voy a hacer las cosas que tengo que hacer en este mundo material Pero voy contigo, Señor. No te dejo al lado. Por ningún motivo te voy a dejar de lado. Si tú eres la parte más elevada de mi ser, eres mi esencia, no te puedo dejar de lado. Y así voy a todas las cosas a desempeñarme en el mundo material, pero con él al lado. De esa manera podemos empezar a sentir poquito lo que es la influencia de Dios en nuestra vida. Vamos con nuestra pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre esta gente, el Padre Pío, Giorgio Bon Giovanni? ¿Con qué están conectados? ¿Y es verdad que ellos son más energía que materia y que las enfermedades y los problemas del cuerpo físico tienen su origen en la parte espiritual energética? Y eso recién ahora se está descubriendo desde el punto de vista de la medicina, pregunta Luz Solar. Saludos, interesante tu programa. Bueno, evidentemente que las personas como el Padre Pío, que fue un estigmatizado muy importante, o Giorgio Bon Giovanni también, estigmatizado de este tiempo, son personas que tienen un nivel espiritual mucho más elevado que nosotros, que tienen condiciones distintas a nosotros. Están, si bien es cierto, están encarnados, viven en una dimensión distinta, tienen capacidades distintas a nosotros. Es un proceso largo de explicación, algunas veces lo hemos explicado de alguna forma, pero de una forma simple también lo hemos dicho. Si Dios está en el segundo piso y nosotros estamos en el primer piso, Dios se vale de una Santísima Trinidad por amor, con el único objetivo de comunicarse con el hombre, porque el verdadero Dios es la inteligencia cósmica, pero esa inteligencia no se puede comunicar directamente con el hombre. Entonces tiene un Dios Padre que está un pelito más abajo y un Dios Hijo, que ambos son manifestados directamente desde la inteligencia, son manifestados, no creados. Entonces, por eso que se habla de una Trinidad de Dios. Entonces, de esa manera, Dios baja un par de escalones para acercarse hacia el hombre. Más abajo, después de eso, están los arcángeles, los ángeles, y ahí tienes, baja dos escalones más, ¿te fijas? Y por otro lado, en el piso estamos nosotros, pero sobre nosotros están los videntes y los profetas, y así subimos dos escalones más, de tal manera que se acercan los ángeles con las personas más elevadas, en este caso los profetas y los estigmatizados. Entonces, esa manera Dios se comunica con el hombre. Eso está explicado de manera muy simple. Los escalones son las dimensiones, de alguna manera. Entonces, por eso esas personas tienen la posibilidad de comunicarse. Ahora la otra parte de la pregunta parece que hablaba de otra cosa. Igual energética, y eso recién ahora se está descubriendo desde el punto de vista de la medicina. Ah, que las enfermedades, claro, las enfermedades la mayoría son creadas por nosotros mismos, ciertamente. Porque el cuerpo se sana solo, el cuerpo se sana solo. ¿Cuántas veces? Cuando tenemos gripe, ¿cómo te sanas una gripe? Tomando mucho líquido, ¿cierto? Tomando, qué sé yo, limonada, pero sobre todo durmiendo. Durmiendo el cuerpo se recicla, es como que se reinicia. ¿Eh? Vamos a reiniciarlo y para eso lo hacemos dormir. Es fundamental el dormir. El cuerpo, cuando las personas están recién operadas, lo que más le piden es que duerma. El cuerpo se regenera solo. Es la mente

Los mensajes de Ashtar Cheran, que están en el libro que ha citado de los Santini, Círculo Mediánico de la Paz de Berlín, y de otros verdaderos contactados como Howard Menger y George Adamski, pertenecen a la escuela primaria. Así como cuando los niños le enseñas la historia de la Segunda Guerra Mundial de forma idónea a su capacidad de aprendizaje, con el mismo criterio de los años 50, los extraterrestres daban mensajes aptos para la comprensión de aquella época. Eso no significa que se esconda la verdad a los alumnos de la escuela primaria. Es más, se les ofrece las nociones básicas, mientras el estudio detallado, como los diarios de Hitler, la tradición de Himmler, de acuerdo, está haciendo una analogía, por cierto, de acuerdo con los servicios secretos americanos y mucho más, lo estudiarán en la escuela superior o en la universidad. Hoy nosotros recibimos mensajes, no porque seamos diferentes, sencillamente hemos sido elegidos y hemos dicho sí, desde 1952 hasta hoy, y ahora estamos en la universidad. En nuestra página web encontrarás explicaciones detalladas que solo ahora podemos comprender. La vida espiritual, las siete dimensiones, los maestros cósmicos, los genios solares, los seres de luz, los extraterrestres biológicos, la vida de las galaxias, la confederación interestelar, el Espíritu Santo que compenetra todo, en fin. Nosotros hemos sido elegidos también por otro motivo: recopilar los mejores documentos ovnicos del mundo y firmarlos. Y lo demostramos viajando por el mundo. Hemos recibido muchos documentos de astronautas generales rusos, pero todas las afirmaciones que difundimos hoy son nuestras, y el contactado Antonio Ursi es italiano. Si perseveramos, seremos candidatos a firmar el aterrizaje de una astronave de la que bajarán los extraterrestres. Me darán la mano y dirán: buenas tardes, terrestres, hemos venido en paz. Nosotros lo hacemos gratuitamente, de todo corazón, y estamos dispuestos a dar la vida incluso por otros temas sociales. Ellos lo aprecian esto, y por tal motivo apuestan a nosotros. Y Pier Giorgio agrega: yo siempre aconsejo empezar con la lectura de los 20 libros de Ashtar Cheran, y después profundizar con el mensaje de Eugenio Sigaragusa y de Giorgio Bonjovani. Los primeros para una cultura media son la apoteosis, y requieren de todas formas con una cierta capacidad cognitiva para poder comprender los difíciles mensajes teológicos y cósmicos de Eugenio y Giorgio. Es necesario hacer primero todo el recorrido de la explicación extraterrestre, que inició hace 70 años y que os llevará a un cambio radical. En el Evangelio apócrifo de Pedro se habla de nubes que brillan y dos seres que hicieron rodar el sepulcro. Entraron allí y después salieron mientras sostenían a otro ser. ¿Es posible que Cristo no haya muerto nunca? ¿Es posible que los discípulos de Emaús hayan encontrado a Cristo en un estado de muerte aparente? Algunos contactados afirman de que Cristo está actualmente en vida en un planeta, por lo tanto podría ser su presencia la de un extraterrestre que nos ha traído un mensaje, y que la Virgen sea una alienígena con la misión de estudiar la cultura que están presentes en la Tierra por traer un mensaje de evolución y redención. Esa es la pregunta. Giorgio responde: los parámetros son las bases fundamentales para formar un discurso. Lo que dices corresponde a un determinado parámetro de la muerte, porque dice que Jesús, antes de que los extraterrestres le curaran, había muerto aparentemente. ¿Es posible que los extraterrestres estén dotados de una tecnología maravillosa capaz de alargar la vida o hasta incluso vencer a la muerte? Y más todavía, ¿existe realmente Dios? Para mí Cristo es Dios, pero es mi verdad, no puedo decir es así. Nosotros tenemos que tener parámetros para comprender estos conceptos. Lo que tú sustentas es posible, a prescindir del hecho que yo no lo comparta. Yo me cierro detrás de una fe, una creencia que no explica, pero quiero ayudarte a ti y los que han tenido contacto con estos seres, porque yo conozco la verdad. Fíjate, sé cómo han ido las cosas y os puedo ayudar a que lo comprendáis, ya que soy uno de ellos. Yo sé cómo Cristo ha muerto, cómo ha curado su cuerpo, cómo ha resucitado. Por ahora no tengo la posibilidad de decir todo, pero te ayudo dando parámetros. No existe la muerte y tampoco Dios. existe la ciencia del espíritu, no existe Dios sino la inteligencia omnicreante. No existe la naturaleza viva ni muerta, porque todo es vida. En el cosmos no se contempla la muerte, sino la eternidad y la transformación. Existen dimensiones que expresan la vida sin la muerte, la mineral, vegetal, animal, humana, planetaria, universal y cósmica. Hay seres como Cristo que pertenecen a las dimensiones más altas, que no tienen cuerpo y tampoco alma, son inteligencia pura, o sea, puro espíritu. Como científico, sin una religión, con estos puntos de referencia, puedo decirte cómo fueron las cosas. Cristo no podía morir ni siquiera si lo hubiera querido, porque la muerte no existe. Le torturaron y destrozaron como a nadie. Su corazón se paró, el cuerpo murió, pero él no murió. Cristo no es un hombre que encarna un espíritu, es una inteligencia que se sirvió de Jesús de Nazaret para hacer su obra. Ese Dios que has citado compenetrará a Jesús a la edad de, compenetró, perdón, a Jesús a la edad de 30 años y le hizo suyo. Por lo tanto, le sanó. Los señores que movieron la piedra del sepulcro no eran más científicos, más que científicos de luz. No existe la vida eterna en la materia, existe la vida eterna en el espíritu. Vosotros en la tierra lo llamáis así. Nosotros lo definimos inteligencia. Si digo que Jesús murió y después resucitó, es por el mismo motivo por el que no se explican las razones geopolíticas de la traición de Himmler a un niño. Pierre Giorgio responde también. Ya. Nosotros, el pueblo, no tenemos tiempo de estudiar. Nosotros estamos masacrados por el trabajo que nos saca las ganas de vivir. Si tienes en el corazón esa chispa de verdad que te empuja a investigar, de alguna manera encuentras la fuerza para ir adelante y superar el cansancio. Sin embargo, el pueblo no tiene bases cognoscitivas como para hacer un análisis correcto, por lo que desde el punto de vista puramente didáctico siempre comete el error de razonar a un nivel horizontal, poniendo a todos en un mismo plano. Se olvida que podemos tener el maestro de la guardería, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, del liceo y de la universidad, el máster universitario y el genio. El primer discernimiento está en reconocer quién está hablando y en qué nivel se sitúa, incluso si se trata de un contactado. Si ahora yo subiera un platillo volador con los extraterrestres y llegara a las Pléyades, no por eso me convertiría en un científico. Yo seguiría siendo siempre el mismo. En los análisis que hace la gente a menudo, falta completamente el aspecto total del corpus bíblico profético y de la enseñanza. Falta el instrumento del conocimiento, donde se ve la evolución de un discurso, su coherencia y su entrelazamiento. Para poder analizar las palabras de un contactado y otro que aparentemente parecen contradictorias, tenemos que tener presente a qué público está dirigido. La explicación de Giorgio es de alta teología. Él ha tocado la esencia científica de la naturaleza de las inteligencias que son eternas, que no pueden morir. Por lo tanto, antes de llegar a conclusiones definitivas o de entrar en confusión, recordémonos siempre en nuestra búsqueda a qué nivel se pone la persona que estamos escuchando o leyendo. El recorrido didáctico de los libritos que yo ofrezco concierne textos que he estudiado, de los cuales confirmo la veracidad y la organicidad de todo el corpus profético del Antiguo y del Nuevo Testamento de la historia moderna. No olvidemos que la historia de Cristo no se concluye con los actos de los apóstoles, sino que continúa hasta hoy. Es necesario un largo estudio para volverse expertos en un tema tan complejo, difícil e innovadora como es la ciencia del espíritu. Y aquí, y lo último que vamos a decir es lo que dijo Giorgio. El problema más grave que asusta al poder científico, militar y político de la Tierra no es el peligro de que los extraterrestres pongan fin a las guerras y a las desigualdades. Todos los estados, la política, las mafias, las religiones del mundo y todos los buenos pensadores tienen un denominador común que mantiene todavía hoy la conjura del silencio sobre la presencia extraterrestre. Ahora os tengo que provocar. Y ya que tengo los signos de los estigmas, no podéis pensar por antonomasia que no sea creyente. Yo lo soy, pero el problema más grave de la humanidad es que esos extraterrestres nos demostrarán que Dios no existe. Lo sé que no me comprendéis, sobre todo después de haber dedicado toda la conferencia a hablar de Cristo. Sin embargo, ese Dios que las religiones han construido es una falsa invención. Los extraterrestres nos enseñarán el verdadero Dios, como lo llamáis vosotros, sobre la Tierra. No existen religiones en el universo ni templos donde adorar las estatuas. Existe una devoción, una adoración a ese Dios que nosotros llamamos inteligencia omnicreante. Las oraciones son contemplaciones hacia todo lo que se mueve. El dinamismo del universo es diálogo con todo lo que existe, desde el primer átomo hasta el ser que ya está formado. Nuestro Dios es cosa que vemos que se manifiesta. La energía omnicreante se agrupa en los soles, que nosotros contemplamos como la expresión de lo que vosotros llamáis Dios, donde se manifiesta la fuerza creante del átomo de hidrógeno, que es el átomo primordial. Puesto que para vosotros es incomprensible, os lo explico con otras palabras. Jesús de Nazaret es la verdadera manifestación de Dios. Yo creo en Dios, en los ángeles, arcángeles, en los santos, gracias a esta manifestación. Así entro en la mente humana con conceptos cósmicos. Ahora el tiempo ha caducado. Cuando bajen de sus astronaves, que ningún poder militar podrá parar, dirán la verdad y los hombres comprenderán que las religiones han mentido por 10.000 años. Algunas personas lo hicieron de buena fe, otros no. Viajásemos atrás con la máquina del tiempo y tuviésemos que explicar a la gente que nosotros podemos viajar con el avión a 1.200 kilómetros por hora, todos se arrodillarían creyendo que somos divinidades. Veremos que la verdad se manifestará con toda su grandeza. Decía que la verdad se sustrae a la evidencia por su inverosimilidad. Los extraterrestres admiran nuestra virtud de la fe, aunque la hayan superado hace miles de millones de años. Hasta la han olvidado, porque su ciencia lo explica todo. No la necesitan, no necesitan la fe. Y es gracias a esta virtud que la inteligencia solar cósmica se manifiesta todavía. Recordad que la fe es una virtud, no una culpa. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar hasta aquí, porque después encontraríamos en otros temas y no podemos dejarlo inconcluso. Le damos las gracias por acompañar. Ah, tenemos una pregunta todavía. Parece que se nos quedó en el tintero, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Aquí una pregunta, ¿no? Sí, hay una pregunta que llegó. Vamos a ir con esa pregunta. Y con eso terminamos. Se supone que los seres alienígenas o extraterrestres están en otra dimensión más elaborada que la nuestra. ¿Dónde viven? ¿Dónde habitan? ¿Cómo lograron ese nivel de desarrollo tecnológico? ¿Y a cuántos años luz estamos de llegar? Pregunta Carmen Ruiz. Buena pregunta, mi querida auditora. La misma ciencia humana dice que el universo fue creado a partir de una explosión gigantesca que se llamó el Big Bang, y el universo se está expandiendo. En la medida que se expande, va evolucionando. Hay algunos planetas con más evolución y otros con menos evolución en función de esa misma expansión. Vamos a hablarlo más o menos rápido porque nos queda muy poco tiempo, pero todos los planetas van evolucionando con sus seres y todos los planetas evolucionan a través de las elecciones que hacen los seres y a través de la reencarnación. Cuando llega un punto en la evolución, el planeta es sometido a un examen y viene un ser cósmico y les toma una prueba. Y cuando la prueba es aprobada, saltan de nivel espiritual y por tanto acceden a una ciencia del espíritu que se llama y una tecnología inconmensurable que para nosotros es muy difícil de entender. A diferencia de otros planetas como el nuestro que no pasaron ese examen porque rechazaron el primer pacto que fue con Moisés y el segundo pacto que fue con Jesús. Entonces rechazamos el examen. Y por eso que vamos involucionando cada día más y cada día somos más malos y cada día nos vemos más primitivos y hoy día ya estamos comiendo carne humana y estamos matando a los niños. O sea, vamos para abajo, absolutamente al abismo, al de la autodestrucción. Al contrario de los planetas que pasaron el examen y que van para arriba en el camino de la evolución a velocidades siderales que nosotros no podemos alcanzar ni imaginar. Por eso, por elecciones equivocadas y por elecciones correctas. Esa es la diferencia. Así, en palabras simples, querido auditor, te digo cómo ocurre eso. Bueno, mis queridos auditores, hemos tenido un programa especial hoy día. Nuestra producción nos dio mucho tiempo, así que lo esperamos la próxima semana a esta misma hora. Les damos las gracias por acompañarnos, por las preguntas y lo esperamos, como decía, la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.